mujer, no te vayas así, con los ojos mojados de ese llanto apagado, no te vayas así. Mujer, no te vayas así, aunque sea fríamente, dime tranquilamente a dónde vas a ir. Mujer, no te vayas así, que cuando te hayas ido ya no tendrá sentido el volver a vivir. No te vayas así, no te vayas así, no te vayas así, no te vayas así. Mujer, no te vayas así, para tranquilizarte, déjame recordarte cuando te conocí. Mujer, siéntate junto a mí, como en el viejo coche que tenía esa noche por deslumbrarte a ti. Mujer, tú recuérdame así, con unos años menos, con bastante más pelo, queriéndote decir. Mujer, tú me miraste así, y lo que iba a decirte al verte sonreírte se quedó sin decir. No te vayas así, no te vayas así, no te vayas así, no te vayas así. Mujer, tú me dijiste sí, supe que eras mi novia, arriba de una noria, mirando un cielo gris. Mujer, yo estaba tan feliz, y ese olor a verano que tenían tus manos no me dejó dormir. No te vayas así, no te vayas así, no te vayas así, no te vayas así.